nombre es Flor Molina, tengo 40 años. Yo llegué a Estados Unidos el 30 de diciembre del 2001. Mi situación era una situación desesperada, puesto que había perdido a mi cuarto bebé. Cuando ella nació, el papá no me quiso ayudar. Mi niña enfermó, no tuve dinero para llevarla a un mejor hospital y mi niña murió. Entonces, cuando yo tuve a mi niña muerta en mis brazos, entonces, pues me dio una gran desesperación y un gran temor de que lo que le había pasado a ella le pudiera pasar a mis otros tres hijos. Y básicamente, ese fue el momento, o eso fue el detonador para que yo decidiera irme a los Estados Unidos. Todo fue como una coincidencia, porque yo comenté eso en una de mis clases. Es como la maestra de corte y confección se entera de que yo estaba interesada de venirme a los Estados Unidos, pero fue solo un comentario. Meses después, ella viene a mi puerta a decirme de que hay una oportunidad de irse a los Estados Unidos. Estas personas de los Estados Unidos contactaron a ella porque pues ella, siendo maestra de corte y confección, conocía a muchas mujeres de la comunidad y tal vez estarían interesadas en venirse a los Estados Unidos. Realmente la situación allá es muy desesperante, ¿verdad? Para esto ella me contacta a mí primero, entonces yo le digo, pero ¿cómo va a ser eso? Yo no tengo dinero para pagar por el pasaje ni nada de eso. Me dice, no te preocupes, todo va a ser pagado. Al llegar allá vas a tener casa, comida y trabajo, no te preocupes. O sea, todo sonaba muy lindo, ¿verdad? Lo único que sí tienes que trabajar para ellos para pagar. Y yo digo, bueno, pues eso es algo lógico, ¿verdad? Pues fue difícil para mí tomar la decisión, porque sobre todo era dejar a mis hijos, a mi mamá, irme a una tierra desconocida, porque en realidad yo nunca había estado en Estados Unidos, ni tampoco nadie de mi familia. Yo me sentí un poco tranquila de viajar porque la maestra venía conmigo. De ahí viajamos a la Ciudad de México, nos dormimos ahí y al siguiente día, tempranito, estábamos en el aeropuerto para tomar el avión de México a Tijuana. Ya en Tijuana fue que conocí a esta otra persona y pues desde un principio ella nunca fue una persona amable. Y ahí nos llevaron con una persona, con un coyote, y en ese momento, ahí en Tijuana, esta señora recoge los documentos y ella dijo que es por seguridad, por nuestra seguridad. Llegamos a su casa y nos lleva a la casa de su hijo porque dice ella para celebrar el año nuevo. Regresamos como a las 2 de la mañana y a las 4 de la mañana levantarnos, ¿no? Porque teníamos que limpiar el jardín, lavar los carros y ya nos esperamos a que ella se levantara. Nos llevó al taller de costura donde ella me enseñó lo que tenía yo que hacer y pues ponte a trabajar. Estuvimos todo el día ahí en el taller. Ese día trabajamos hasta como las 8 de la noche por ser el primer día. Yo no quiero que por ningún motivo tú vayas a hablar con ella. Te van a bombardear con un montón de preguntas, pero si ellas empiezan a preguntarte cosas, mandarás conmigo. Tú no tienes permiso de hablar con nadie, absolutamente nadie. Bueno, está bien. En todo momento ella se mostraba enojada. Yo decía, qué raro, ¿por qué está enojada? O sea, ¿qué le hice? Nada, ¿verdad? Los primeros tres días íbamos y veníamos del taller a su casa. Al tercer día, ellas dicen de que nos trajeron a los Estados Unidos para trabajar. Entonces deciden ellas de que tenemos que dormir en el taller de costura. Ella decía que nosotros no teníamos permitido poner un pie fuera del taller de costura. Trabajadoras iban y venían, pero nosotros no teníamos permitido ni salir ni hablar con nadie. Tenía solamente 10 minutos para comer lo que me dieran, arroz y frijoles. Si me tardaba un poquito más, me castigaban. Los castigos eran desde empujones, jalones de pelo, cachetadas. Los abusos eran continuos. Esos abusos empezaron a empeorar. Un día que yo me enfermé, a partir de entonces se me exigía el doble del trabajo que yo podía entregar. Me exigían más y más. Yo pedí permiso para ir a misa, para ir a darle gracias a Dios, porque yo le prometí a Dios que si yo llegaba con vida a los Estados Unidos, lo primero que haría era ir a la iglesia y darle gracias, ¿verdad?, en la iglesia. Entonces le empiezo a pedir permiso a esta señora. Entonces ella me dice, no, dice, ¿para qué quieres ir a la iglesia? Que si tú eres una mala persona. Y le digo, sí, le digo, precisamente porque soy una mala persona, quiero pedirle a Dios que cambie mi corazón para ser buena persona. Primero tienes que ganar ese permiso. Y ese día, cuando por primera vez yo salgo de ese lugar y camino por el estacionamiento sin que nadie me esté vigilando, entonces yo me doy cuenta de que estoy libre. Bueno, estoy libre, nadie me está vigilando, yo no vuelvo. Para esto, pues era la primera vez que yo salía de ese lugar, no sabía para dónde irme. Estando en ese otro lugar, en San Diego, escondida, a los 4 días llega el FBI buscándome y pidiéndome cooperar con ellos, que alguien llamó a una organización llamada Chirla, pero dijeron que ellos lo que querían era que se respetaran los derechos de los trabajadores y de las personas que estaban en ese lugar. ellos estaban pidiéndome cooperación. Pues yo siento la necesidad moral de decir la verdad de lo que pasó. Yo decido cooperar con ellos. Lo que pasó, que le dieron un arresto domiciliario. Ella tuvo que usar un brazalete por 6 meses. Pagó una multa de $75,000. A mi familia desde entonces, ella la ha contactado muchísimas veces porque ella dice que fue una gran humillación lo que ella sufrió por mi causa, y ella ha jurado y perjurado de que yo le voy a pagar toda esa humillación que ella sufrió. Pues gracias a Dios, ya que participé con las autoridades, fue que me permitieron quedarme legalmente. En el año 2010, gracias a la colaboración de CAS y de IOM, mis hijos están conmigo. Estoy en pie de lucha, estoy levantando la voz, y a las personas que puedan estar en esta situación, pues quiero decirles que hay una esperanza, que ahora hay ayuda, pero lo peor que podemos hacer es no pedir esa ayuda. De acuerdo con las recomendaciones del Informe Internacional sobre Trata de Personas 2011 del Departamento de Estados Unidos, a México le urge incrementar esfuerzos federales y estatales para investigar y enjuiciar los delitos de trata de personas, condenar y sancionar a los infractores, incluyendo la complicidad u omisión de funcionarios públicos, garantizar la protección de las víctimas de trata de personas, garantizar la participación de la sociedad civil en la atención a las víctimas de trata y mejorar los procedimientos para identificar a las víctimas de trata de personas. A Estados Unidos le urge mejorar la recopilación de datos sobre casos de trata de personas, capacitar a los agentes de migración para identificar a posibles víctimas de trata, ofrecer servicios integrales a las víctimas de trata de personas, independientemente de su estatus migratorio, investigar los programas de trabajadores temporales para reducir la vulnerabilidad a caer en redes de trata de personas, e incrementar la cooperación entre los sectores público y privado para fomentar las buenas prácticas empresariales. Una producción del Instituto para las Mujeres en la Migración.